La Joaquí. Elegante, que lo que. Vos querés que me emborrache, original rache. Toto privilegiado pa' que de amor te me empache. Es solo una noche, no te me enganche. Cadena de oro, mini short y no hay guarache. Yo prendí a fuego y vos que quieres darme leña. Culo grande, cintura pequeña. And the river top, porque vino sin dueña. No sabía frontear, pero esta turra se lo enseña. Perrita pero inteligente, como Lassie. Soy bandida desde que nací. Sé que no hay otra tota que te lo ajuste así. Pa'lante y para atrás hasta que te venga dentro en mía. Mi alma tiene calor, así que vos échale agua. Estoy como la Nina porque yo soy tu sicaria. Me gusta que los bravos se peleen por mí. Pa' que me invitan si siempre me pongo así. Tengo el corazón encandelado, como si me hubieras macumbiado. Sentimiento tan pesado, ando con el sentimiento elevado. No me importa nada por si no te habías enterado. Yo quiero que te emborrache, que te agache. Todo un privilegiado cuando hoy te doy un cache. Sé que solo esa noche diste la chance. Tampoco quiero un romance. Vos quieres que me emborrache, que me agache. Todo privilegiado porque de amor te me empache. Es solo una noche, no te me enganche. Cadena de oro, mini short y no hay guarache. Ando por el barrio, estilo propio y par de anillos. Contacto con la Joaquí pa' contar la paqui que hice en el pasillo. Cuando me tira el aviso, no fugamos lejos, no escapamos al paraíso. Arrancamos el toque y nos vamos poniendo locos. Cuando ella lo mueve me deja fuera de foco. Siempre me busca a mí, lo sabes, no me equivoco. Baby, tú me juzgas por la vida que me tocó. En el Cairo todos la tienen de matona. Tremenda ladrona. Cuando pasan las 12 ya lo mezcla y se mentona. Es una sicaria. En la cama ya tiene su manía. Es una bandolera. Lo filí en la cartera. Me di cuenta que es la verdadera. Y a mí se me pega, se me pega. Quiero que te emborrache, que te agache. Todo un privilegiado cuando hoy te doy un cache. Sé que solo esa noche diste la chance. Tampoco quiero un romance. Vos querés que me emborrache, original rache. Todo privilegiado pa' que de amor te me empache. Es solo una noche, no te me enganche. Cadena de oro, mini short y no hay guarache. Una bandolera. Es la verdadera.